Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. La entrevista del día en Verdes y Frites. Bien, volvimos, son las 15:34, estuvimos hablando de esto durante toda la semana pasada, y ahora tenemos la posibilidad de estar en comunicación con el mismísimo Carlos Del Frade, periodista de investigación y diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe. Carlos, bienvenido a Verdes y Frites. ¿Cómo les va? Un gustazo, gracias por llamar. No, al contrario, gracias por tomarte este rato para compartir con nosotros acá en la ciudad de Mar del Plata, en Buenos Aires, en un contexto muy difícil para la provincia de Santa Fe, para Rosario en particular. Hoy, lo más nuevo, digamos, ¿cuáles son hoy las condiciones en las que se encuentra la localidad de Rosario? En realidad tenemos una serie de problemas políticos muy profundos que desde Rosario se expanden a toda la democracia argentina, porque claro, se está por retroceder en la ley de seguridad interior, convalidando la posibilidad de la intervención del ejército ya no contra enemigos externos, sino nada menos que en la política interior, con un conflicto además absolutamente regional, como es el tema de las bandas narcopoliciales barriales que tenemos en Rosario, que ni siquiera son un cartel, ni siquiera tienen desarrollo regional. Y esto genera entonces la puesta en práctica del plan diseñado por Estados Unidos a partir de los años 90, que primero se aplicó en Colombia, después en México, después en Brasil, en Ecuador, en El Salvador, y esto ha generado un desastre de magnitudes porque generó control social, miles de muertos y el crecimiento del narcotráfico por otro lado. Por eso me parece que es un momento de encrucijada y de bisagra para la democracia argentina, que está a punto de retroceder por llevar adelante este proyecto de Estados Unidos con la excusa del combate al narcotráfico. Vos habías dicho, Carlos, en otras oportunidades, de hecho lo dijiste recién acá, que son bandas narcos barriales, que creo que están contadas. Narcopoliciales barriales, digo, la policía, el servicio penitenciario forma parte de estas bandas. Sí, está totalmente incluido. Los nichos de corrupción de cada uno, exactamente. Y eso, calculo, entiendo, que también es un poco la que permite y habilita esto que está sucediendo, que aparte no es nuevo, no es de ahora, viene sucediendo desde hace un tiempo, no es la primera vez que militarizan a la localidad de Rosario, solo que ahora entiendo yo... Es la primera vez que van a meter al ejército, esa es la barbaridad. La otra fue la integración, la undécima vez esta vez que llegan fuerzas federales, en este caso la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Federal, con un desastre también habitual, porque las 10 veces anteriores fracasaron, por eso estamos en la undécima vez, porque las fuerzas federales no confían entre sí, y mucho menos cualquiera de ellas confía en la policía de la provincia de Santa Fe, por eso nunca se termina arreglando el problema, y porque además la política santafesina no quiere eliminar a los nichos de corrupción de la policía, que es la raíz verdaderamente del problema. Hay toda una campaña desde los medios y obviamente desde algunos sectores de las fuerzas políticas, Carlos, por lo menos esto nos parecía a nosotros, que usan esto que está sucediendo para hacer este show mediático en los medios de comunicación y poner una foto al estilo de Bukele, intentando generar una suerte de represalia que salga por todo el país. Y esto también trae consecuencias de una escalada de violencia que son cada vez peor. Sí, sin dudas, pero eso lo que tiene como rédito político es que se premia la mano dura, y por eso hoy tanta gente está reclamando que el ejército se meta en las calles de Rosario, en un proceso democrático que, insisto, es inédito en la historia de la democracia argentina. Estamos a punto de perder una de las principales referencias de lo que fue la democracia recuperada a partir de 1983, si esto ocurre. Vos hablabas de estas bandas policiales, narcopoliciales barriales, y tenemos una foto que los muestra como si estuviéramos hablando de bandas narcos como carteles de Colombia, de Medellín, digamos, ¿cuál es la diferencia en cuestión de cantidad de gente, de digamos, de el volumen de lo que hacen, digo, entre estas bandas, que aparte entiendo que son pequeñas bandas que mayoritariamente no trabajan juntas, salvo ahora, ¿no?, que hay una fuerte oposición a lo que está sucediendo, con, digo, estas represalias que se quieren hacer como si estuviéramos hablando de una película de ciencia ficción? Claro, lo que pasa es que los carteles nacionales que nosotros estamos acostumbrados a ver en las películas, en las novelas, son carteles que de algunas ciudades se convirtieron en nacionales. El cartel de Sinaloa en México, el cartel de Medellín o de Cali en Colombia se convirtieron en nacionales, manejaban todo el negocio del narcotráfico en todo el país, con apoyo, por supuesto, del ejército en los dos países. Ahora, lo que nosotros tenemos son 47 bandas barriales que manejan dinero, que manejan poder de fuego, pero son los últimos eslabones de la cadena de comercialización de todo esto, que siempre se lava en la gran burguesía empresarial que tiene la Argentina, la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario. ¿Cómo hubo algunos gobernadores que estuvieron en contacto? Por ejemplo, sé que Sciascora lo había hecho, que Axel Kicillof también, para acompañar este momento de Rosario. ¿Cómo se encuentra en este momento la gobernación, digamos, la situación política de Santa Fe en torno al resto de las gobernaciones, aparte en un contexto que ya era difícil para los gobiernos provinciales? En este momento al gobierno de Puyaro le viene bien para reafirmar la cantidad de votos que sacó, esto de posar de mano dura y al mismo tiempo de ser el primero que pide el apoyo del ejército. La verdad que tiene muy poco que ver con lo que puede llegar a pasar después. Me llama muchísimo la atención eso. Y todos los demás apoyos tienen que ver con esto del reclamo de la mano dura. Mientras tanto, todos los demás problemas siguen existiendo porque las provincias hoy están saqueadas por un gobierno nacional que responde a Estados Unidos por sobre todas las cosas, pero también lo están haciendo los gobernadores de las provincias, eso también hay que decirlo. Y la gente, digamos, hace días que no había escuelas, que el servicio de transporte está absolutamente limitado, digamos que hay como una, que en algún momento se especuló con que iba a haber toque de queda, después se dijo que eso no iba a pasar, pero la gente está muy asustada. Sin duda, con mucha preocupación, pero igualmente lo que tiene Rosario como ciudad obrera que es, tiene esa cultura, esa memoria que lo hace salir a buscar el trabajo, a prender las luces de los barrios a pesar de los pesares, pero efectivamente a la noche, a partir de las 9 de la noche, la ciudad se apaga, se esconde, y eso es muy duro para quienes hemos nacido y amamos profundamente la ciudad, nos afecta mucho. Mientras tanto, y esto te lo pregunto porque para mí hay una relación que es directa, mientras todo esto está sucediendo, Carlos, también se está haciendo una entrega del control de la hidrovía al comando, hay una apertura de la hidrovía hacia los Estados Unidos, que para mí tiene una conexión casi directa, pero bueno, no, eso no sale en todos los medios de comunicación. Sí, la mano dura. Quizás. Eso lo dijimos nosotros el sábado pasado, cuando se produjo el anuncio de la aduana nacional con el Comando Sur del Ejército Norteamericano en la entrega de lo que significa la hidrovía. Es impactante, lo mismo que hizo la Embajada de Paraguay, la Embajada de Estados Unidos en Paraguay hace 2 años atrás. Decíamos que esto venía a la Argentina, venía al sur de la provincia de Santa Fe, porque están los principales puertos por donde se exporta el 75% del cereal y derivados, el primer negocio que tiene la Argentina, y realmente es impactante porque son las dos caras de una misma moneda. Ejército para el interior de Rosario, que es el control social en definitiva, y por el otro lado la extranjerización de la seguridad de los puertos para que se queden ellos con la riqueza del pueblo argentino. Es feroz lo que está pasando, es un momento muy pero muy especial de la historia argentina y lamentablemente no se toma conciencia de eso. Y esto, va a seguir avanzando, los puertos empiezan a liberarse y mientras tanto lo que se quiere poner es en el ojo de la tormenta a estas bandas narcocriminales, de la provincia de Santa Fe. Y no hay, no hay una correlación, no se habla políticamente de esta situación, de que hay ahora una búsqueda de un libre mercado, de la posibilidad de importar, de exportar, de habilitar los puertos. ¿Cuáles serían ahora, entonces, en torno a esto, las decisiones que se podrían empezar a tomar o cuáles van a ser los próximos pasos a seguir, salvo que nos quedemos mirando, ¿no? Un poco a ver qué es lo que sucede. Los próximos pasos, acá el único que ha planificado todo esto para América del Sur y por supuesto para la Argentina, para los puertos y para su bienes naturales, es Estados Unidos. Milei lo único que hace es llevarlo adelante. Claro. Con la complicidad de muchos partidos políticos que no dicen casi nada de todo esto. Sí, Carlos, nosotros la verdad es que también nos pasa de ver lo que sucede, verlo con mucho temor también, entender las dinámicas de los medios de comunicación y el rol que están ocupando, ¿no? Porque en este momento los medios de comunicación, que son aparte absolutamente fraccionados, porque los medios nacionales y aquellos medios contrahegemónicos estamos absolutamente desfinanciados, entonces hay todo un show a partir de esto. Digo, ¿cuál va a ser el próximo paso por parte del gobernador? ¿Cuál va a ser el próximo paso que se va a tomar? Digo, ya se militariza, ya se lleva hoy, cayó la UNDES. Digo, no, pero hay que evitarlo eso, claro, hay que evitarlo eso, no hay que darlo por hecho. Si lo concretan, es, insisto, un retroceso de toda la democracia argentina. Esto es lo que se tiene que entender. Es un retroceso de toda la democracia argentina. Si ponen el ejército en Rosario, mañana va a ser en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pasado va a ser en La Matanza, después va a ser con los pescadores allí en Mar del Plata si se ponen duros para defender sus derechos laborales. Este es el enorme problema. Esto es muy, pero muy claro parecido a 1975. La excusa en aquel momento era el terrorismo. Ahora la excusa es el narcoterrorismo. Carlos, estamos absolutamente de acuerdo. De hecho, estamos sumamente preocupados. Entendemos que tiene que ser por ahí. Y lo que estamos es expectantes de lo que va a estar pasando ahora en la provincia. Mucho más me atrevo a decir, con una presidencia, con una gobernación que trata a las provincias por separado. Y que no hay una mirada federal, digamos. Nosotros no estamos acostumbrados a tener una mirada tan federal sobre las problemáticas que nos suceden. Digo, de hecho, cuando hablamos de los puertos, digo, nosotros hablamos de los puertos, de las importaciones, de la apertura, y la gente por ahí ni siquiera sabe y cree que no le compete, cree que no le afecta esto que está sucediendo. Así es. Por eso hay que insistir, por sobre todas las cosas. Bueno, Carlos, ¿cuáles son hoy? Digamos, ¿cómo es hoy la ciudad de Rosario? ¿Hoy qué están haciendo? ¿Cómo está la ciudadanía en torno a esto? ¿Están movilizando? ¿Están saliendo a cacerolear? ¿Están quedándose en sus casas? No, eso pasó hace algunos días y ahora se está tratando de recuperar el trabajo de la mejor manera posible. Vamos a ver cómo sucede a partir de mañana y cómo suceden especialmente las horas de la noche, que es donde allí se hace más palpable el temor. Vamos a estar acá muy atentos a lo que esté pasando, Carlos. Cualquier cosa volveremos a hablar con vos. Reitero nuevamente las gracias por tomarte estos minutitos para hablar con nosotros aquí en la ciudad de Mar del Plata. Un abrazo grande. Ahí pasaba Carlos del Frade. La verdad que, o sea, se lo notaba absolutamente consternado. Un escenario muy difícil para la ciudad de Rosario, un escenario muy complejo. De una escalada brutal de violencia. Y aparte, me parece a mí que es algo que él dijo clarísimo, que esto no es un problema de la provincia de Santa Fe. Esto es un problema a nivel nacional. Un poco ayer lo decía Tilio Borón con respecto a otras cosas. Pero esto es un gran problema de carácter absolutamente nacional, que si no salimos, si no nos apropiamos de esto, estamos ahí en la cornisa de una futura militarización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los puertos, en las universidades públicas, ¿por qué no? Digo, hubo un protocolo antipiquetes, hay, ¿no?, militarización de la ciudad de Rosario. Digo, no es un escenario habitual, es un escenario sumamente hostil, sumamente violento. Yo no tengo recuerdos de haberlo vivido, de hecho él lo dijo, ¿no? Esto se parece mucho a 1975. Ahí estamos. Ahí estoy, me estaban censurando una vez más. ¿Será Diego? ¿Que no quiere escucharme? No, sí. Era el ruido de las teclas. No, y sobre todo me pareció interesante de lo que dijo Carlos, que se lo anotó muy conmovido, fue la intervención de Estados Unidos. Digo, estamos hablando de un gobierno de Javier Milei que responde directamente a los intereses imperialistas de los yanquis. Ayer Toto Caputo andaba con una escarapela de Estados Unidos y de Argentina. Lo que es directamente una entrega de nuestra soberanía. Y sabemos bien, como lo dijo Carlos, que en los 50, en los 60, en los 70, en prácticamente toda la historia, no solo de nuestro país, sino de toda Latinoamérica, Estados Unidos intervino a través de las Fuerzas Armadas para generar golpes de Estado, para militarizar y generar control sobre nuestras poblaciones y sobre lo que ellos consideraron siempre, ¿no?, su patio trasero. Así que no me extrañaría que esto también no sea una forma de responder directamente al alineamiento de los intereses yanquis, que siempre les interesan, obviamente, intervenir en nuestra región. Cuando yo empecé a hablar hace unos años sobre el Canal Magdalena, empezamos a hablar de los puertos, de las importaciones, de la aduana. Yo se lo decía a Carlos, pero digo, lo dije acá varias veces. Yo tengo recuerdos de que la gente no entendiera por qué para mí particularmente era tan importante. Cuando hablábamos de que se iba a abrir la licitación del Canal Magdalena, yo decía, esto es para brindar. Y la gente medio que, bueno, sí, no tengo ni idea de lo que se trata. Yo traje, explicaba que era como entrar y salir siempre por la casa del vecino. Digo, las vías marítimas son las más importantes que tenemos en torno a la geopolítica internacional, a la estrategia geopolítica internacional. Que una cosa como la que está sucediendo de escalada violenta en la provincia de Santa Fe se suceda en simultáneo en el que se abren y se entregan las aduanas de los puertos rosarinos a Estados Unidos, no puede ser tomada a la ligera. No puede ser algo que no logremos hilvanar en el correlato. Hay absoluta intencionalidad en habilitar las vías marítimas de navegación sin control alguno, porque no tenemos control sobre aquellos barcos que entran o que salen de nuestro país. Y esto es algo increíble, no podemos no tener un control de lo que entra y de lo que sale de nuestro país, permitir la entrega y la apertura irrisoria de los puertos nacionales y encima querer entrar en guerra civil con estas bandas narcocriminales, narcopoliciales, barriales. Porque lo que queremos hacer es también privatizar, queremos privatizar el expendio internacional. Queremos entonces entregarles este mercado directamente a los yanquis y que ellos vengan y que lo hagan. Porque un poco es lo que se está buscando. Porque acá no me vengas a decir que lo que se está haciendo tiene que ver con frenar el narcotráfico. No, porque lo dejó bien claro, hay una complicidad por parte de la política santafesina y de la policía sobre todo, y responden directamente a intereses burgueses, que son los que terminan lavando la guita al narcotráfico, mientras tanto crean todo un show mediático para apuntar a un par de banditas narcocriminales barriales que poco tienen que ver con el trasfondo del verdadero flujo del narcotráfico. Que no vamos a decir que no son criminales, que no vamos a decir que no tienen que estar en cana. Para nada. Para nada, para nada. Al contrario, no son el cartel de Medellín, eso lo decía claro Carlos, y es algo que podemos verlo. Digo, pero estas medidas que se están tomando no tienen como finalidad atacar el narcotráfico. No, porque si no estarían yendo, lo que estamos diciendo, estarían yendo a Nordelta o a Puerto Madero, no está yendo a un barrio de Rosario. No tiene que ver con esto, tiene que ver con la misma mirada economicista de privatizar absolutamente todo lo que sucede en nuestro país. Incluso la exportación y la importación de la droga de nuestros puertos y de nuestro país. Esto es tremendo. Es tremendo. Y tiene que ver con eso. No tiene que ver con que no haya más bandas de narcotráfico, que no haya. No tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con que la entrega de los puertos con que la posibilidad de hacer estos chanchullos y estos manejes los tengan desde Estados Unidos de manera directa, que lo puedan manejar desde Estados Unidos y no los pichis de estas 47 bandas que mayoritariamente no se logran poner de acuerdo, por eso siempre hay escaladas de violencias y muertes en la localidad de Rosario, que en este caso se están organizando para oponerse de manera directa al ejecutivo político, pero que en realidad no trabajan juntas, que en realidad tienen disputas internas, que vienen desde hace años teniendo, recordemos hace poco, el año pasado, este pibe Cuam fallecido en manos también de una banda narco que hizo que se militarizara la provincia de nuevo. Bueno, esto lo dejaba Carlos sumamente claro y me parece que es lo más importante para poder descifrar de qué conflicto estamos hablando cuando nos referimos a esta guerrilla civil, a este enfrentamiento que sucede entre las bandas narcos y el gobierno nacional. Ahora sí,